es siempre sonido sonriente. Dame que es grande mi Buen día. Buen día, Ale, ¿cómo estás? Bien, Guille, acá estamos en Hablemos del Agua, el programa 5. No sé cómo llegamos acá. No, yo tampoco. Con mucho entusiasmo. Eso seguro. Eso seguro. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de las decisiones que se toman desde los municipios que impactan directamente en la vida de los vecinos. Muchas veces esas decisiones no están basadas en diagnósticos precisos ni en datos confiables. Cuando hablamos de territorio, esto se vuelve un poco más sensible, porque no se trata solamente de la tierra, se trata también del agua, ¿no? Lo que nos trae acá, de cómo se usa el suelo y del equilibrio de todo el ecosistema. Un lugar como el nuestro, donde el agua es un recurso esencial y limitado, el ordenamiento territorial sabemos que es clave. El manejo del suelo influye directamente en la recarga de los acuíferos, es decir, en la disponibilidad del agua que tenemos hoy y en la que vamos a tener a futuro. Además, hay otro factor importante, que es que vivimos en una zona donde gran parte de la economía también depende del turismo. Eso pone en valor nuestro clima, nuestro paisaje, nuestro entorno natural. Por eso, este medio ambiente se ve afectado por decisiones mal fundamentadas, no solo cuando estas decisiones están mal fundamentadas perjudican a algún vecino, sino que también se pone en riesgo todo el modelo de desarrollo y la calidad de vida de toda la comunidad. En este sentido, hay casos concretos que se muestran con claridad en estas tensiones de estas decisiones entre el municipio y lo que sucede en la comunidad, como la ordenanza 744 del año 2000. En este caso, se dejó un vecino sin la posibilidad de ejercer plenamente su derecho sobre sus propias tierras. Al mismo tiempo, estas decisiones también abren la puerta a otros riesgos, ¿no? Como el avance de un modelo de desarrollo basado en el extractivismo inmobiliario, que puede generar consecuencias graves a futuro si no se regula adecuadamente. Acá tenemos una idea que muchas veces está instalada, que escuchamos casi siempre de los vecinos, que parece ser que el desarrollo es sinónimo de más cemento, más edificios, más infraestructura. A veces se cree eso, que si la calle está con cemento, eso es maravilloso, y bueno, no siempre es así. Quizás el verdadero desarrollo no pasa por ahí, ¿no? Sino por poder sostener la calidad de vida, cuidar los recursos naturales y preservar el paisaje que habitamos hoy. Bueno, por eso es fundamental que las políticas públicas, más allá de cualquier gestión, estén basadas en diagnósticos que sean serios, en datos que sean concretos y en una mirada integral del territorio. Bueno, porque en definitiva estamos hablando de decisiones que tienen consecuencias que también son concretas, ¿no? Sobre todo sobre el territorio y los recursos, y eso impacta directamente sobre la vida de las personas. Muchas de estas decisiones aparecen en herramientas que parecen técnicas, pero en realidad definen mucho más de lo que nosotros creemos. Claro, vale. Y justamente hay algo que está sonando mucho en Merlo últimamente. Esto de las ordenanzas, el ordenamiento urbano de las T, las R, las cotas, ¿no? Ah, sí, la cota 1000, sí, la cota 1100. Sí, pero las audiencias públicas se habló mucho sobre eso. Claro, se hizo mucha mención, pero ¿sabemos realmente de qué hablamos cuando decimos esto? Y la mayoría no tiene ni idea dónde queda todo eso. Claramente, y eso me pasó un poco a mí, porque estos espacios no son solo números para hablar, sino que son lugares concretos. Esta famosa zona T4 es la zona turística, que fue definida en la ordenanza 744. Sí. Esta se encuentra sobre el faldeo de las sierras de los Comechingones, es decir, ese espacio donde empieza a levantarse sobre la ciudad de la sierra. Ajá. Ahí comienza la T4. Entiendo. En Merlo, históricamente, esta zona comienza más o menos sobre la cota 1000. Uh-huh. Esta cota son metros sobre el nivel del mar. Ajá. Y ahí arranca un territorio completamente distinto. En este mismo sector se articula el Parque Provincial Presidente Perón, que no es una línea en un mapa, sino un sistema natural vivo, en donde cambia la pendiente y aparece la falla del Molino. Y se configura un espacio clave para la ciudad. Pero ese faldeo no es solo paisaje, como veníamos diciendo, es biodiversidad, sí, pero también es agua. Funciona como una zona de infiltración de esta agua que cae sobre las sierras, generando ahí como una especie de embudo que nos ayuda a recargar las napas de nuestra ciudad. Claro, porque ahí se forma como ese ángulo, ¿no es cierto? Claro. De caída del cerro y empieza como esta pendiente hacia el valle. Exactamente. Entonces, en esa línea que se produce, ahí cae el agua y se infiltra hacia abajo. Hacia abajo, ajá, llegando a las napas. Entiendo. Pero estamos hablando también de uno de los lugares que literalmente están sosteniendo el agua, ¿no? Sí, la que usamos vamos todos a los consumir días. Todos los cual, días. Tal cual. Sí. Bueno, ahora bien, en las audiencias públicas sobre el ordenamiento territorial hubo algo que se repitió mucho y fue la referencia al caso Mercau contra el municipio de Merlo. Sí, sí. Es un caso clave que marcó un antes y un después en cómo se discute el derecho de la propiedad frente a la protección ambiental, pero al mismo tiempo se empezó a instalar una idea, que la T4 debería comenzar en la cota 1100. Ah, o sea que son 100 metros más, o sea, es como una cuadra. Una cuadra hacia más arriba. Arriba. Claro, pero no es solamente una cuadra hacia arriba, sino hacia los costados, que se es como una franja. Subiríamos la franja de la T4, que ahora se encuentra más o menos a los 1000 metros sobre el nivel del mar, entera 100 metros para arriba. Claro, o sea que toda esa franja de sur a norte, ¿sí? Nosotros queremos, o sea, lo que se quiere es seguir urbanizando hacia arriba del cerro. Claramente, eso es lo que se escuchó un poco dentro de las propuestas de la audiencia pública. O sea, que lo de las sierras no se tocan es medio un... Es medio un bolazo, me parece. Medio un bolazo. Pero bueno, esto... Hay que tener en cuenta una cosa. Según algunos funcionarios que estuvieron dentro de la asamblea pública, esto no estaría aplicado en Merlo, lo de la cota 1000. Ajá. Ellos plantean que a nosotros, no, nuestra urbanización plantea que la T4 comienza a los 1100. Ah, mira. Pero esto no es así. Esta referencia de 1100 metros aplican para localidades de más al sur, que tienen otras condiciones urbanísticas. Sí, sí, sí. En Merlo, el ordenamiento histórico permite este límite hasta la cota 1000. Sí, sí, sí. Aparte que cada localidad tiene su territorio, su geografía y su característica particular. Claro. Bien. Y mover esto no es solo un detalle técnico, sino que es habilitar la urbanización, esto que decías vos recién, claro, a una enorme franja sobre el faldeo serrano. Uh-huh. Y ahí la discusión se vuelve concreta, porque no estamos hablando solo de dónde se puede construir, sino de cómo se puede sostener esa construcción. Claro. Son zonas con pendientes muy altas, con riesgos, con ecosistemas sensibles, pero además hay una pregunta que es incómoda y que la venimos haciendo bastante, es si tenemos la infraestructura para llevar a cabo eso. Sí, sí, lo mismo pasa con las propuestas en el ordenamiento territorial actual, con las zonas de Piedra Blanca abajo o zonas más cercanas al valle, que también quieren hacer exactamente lo mismo, achicar los terrenos y las edificaciones hacia arriba, o sea que claro, también densificar en espacios chicos. Sí. En Merlo hay desafíos muy importantes en lo que es agua y sobre todo saneamiento. Recordemos que son muy poquitas las cuadras que tienen cloacas en Merlo. Sí, no tenemos. Y expandir esto sin resolver eso puede traer consecuencias que ya vimos en otros lugares. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Villa Carlos Paz, el crecimiento urbano avanzó mucho más rápido que la capacidad de tratamiento de efluentes. Y eso terminó impactando directamente en el lago San Roque. Claro. Esto es para traer un caso cercano, concreto, y que muestra lo que pasa cuando la planificación queda por detrás. Entonces, está bueno entender que cuando hablamos de las cotas, de la T4, de excepciones, en realidad estamos hablando de un modelo de ciudad. De hasta dónde crecer, cómo crecer y con qué recursos. Y en ese marco aparece un caso que sigue generando un debate fuerte hasta hoy. Sí. Un caso que pone sobre la mesa una pregunta de fondo, que es ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la protección ambiental y qué pasa cuando eso afecta a los derechos privados? Claro, hay que encontrar un equilibrio. Tal cual. Siempre que esté fundamentado, creo yo, no sé, todo es posible, ¿no? Sí, sí, yo creo lo mismo. Creo que en base a la charla se logran grandes avances. Sí. Pero bueno, hay que cumplir hay que de los dos lados, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y para esto hoy, Ale, tenemos un invitado muy especial. Sí. Un protagonista directo dentro de este conflicto que tenemos hoy, que es el... El caso Mercado. El caso Mercado. Contra el municipio que tanto se habló en las audiencias públicas, fue nombrado por algunos funcionarios de la gestión actual como, un cuco. Un cuco, sí. Así que, bueno, para sacarnos estas dudas, conocerlo mejor, porque, bueno, Eliseo Cho Mercado es un vecino de Merlo. Y esta vez que resuena tanto el caso, y qué sé yo, hay mucha gente que no lo conoce, que no conoce el origen de su familia. Así que lo trajimos para que nos cuente un poco su historia, la historia de la familia acá en Merlo. Han sido protagonistas prácticamente... podríamos decir. Prácticamente de todo. En lo que respecta a la historia y el desarrollo del Merlo que conocemos hoy. Y también para que nos cuente un poco de qué viene esto del juicio y cuáles son las consecuencias del juicio, ¿no? ¿Por qué pasó y cuáles son las consecuencias y en qué estado estamos ahora? Nada mejor para sacarse las dudas que traer a la persona adecuada, ¿no? Al protagonista de la historia. Así que, bueno, vamos a ir a un corte musical. Vamos a escuchar Cumbia de la Ciudad de León Gieco y después nos encontramos con Eliseo Cho Mercado para nos conozcamos y hacerle un par de preguntas. Buenísimo. Como la Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Acá estamos con el invitado de lujo que tenemos hoy, Eliseo Cheo Mercado. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Bueno, para mí es un gusto porque también es una forma de generar conocimiento de esta familia tan antigua que es la familia Mercado acá en la Villa de Merlo. Eso es lo que queremos saber, ¿desde cuándo? O sea, ustedes son parte protagonista de la historia de Merlo. Sí, claro. Como familia. O sea, comienza esto allá por 1750, que llega Joseph Mercado y la mujer que se llamaba María Roldán. Este matrimonio genera varios hijos, entre ellos Nicasio Mercado, que está bautizado como Mercado el acta de nacimiento está en Santa Rosa. Fue transportado del curato de Renca hasta Santa Rosa después. En ese momento, nace en 1800 Nicasio, y Merlo había sido fundado en 1797. Mi papá y la profesora Costamaña logró obtener el acta de fundación de Merlo, que está enfrente a la iglesia vieja, en un monolito que yo hice construir hace muchos años. Después estaba enfrente justo de la municipalidad, ahora quedó enfrente, la transportaron al frente de la iglesia. Y ahí dice que habiendo salido de la jurisdicción al cobro del recaudo de alcabala, han encontrado un pueblo, un lugar muy apto para fundar un pueblo. Está escrito ahí. Bueno, eso fue un pedido de 1794 a Casa de Contratación en Sevilla. Sí. Y vuelve la orden de fundarlo, muy formal, con lugares donde había lugares donde atar caballos y dar de comer a los caballos, una manzana y toda la disposición, digamos, que establecía cómo se fundaban los pueblos en el América. Lo que era el ordenamiento en ese entonces. Claro, el ordenamiento. Exactamente. Claro. También ya en esa época había problemas con el agua porque los animales había que darles agua. Ajá. Los animales venían, que el único elemento de transporte que había. En estas zonas serranas, en general, los carruajes no andaban. Todo el transporte era caballos. Tracción sangre. Claro, caballos, mulas o burros. O sea, el Quijote andaba a caballo, era caballero andante. Pero su escudero, Sancho Panza, andaba en burro. Claro, porque las categorías más bajas andaban en esos animales más chiquitos. O sea que ya desde la fundación ya teníamos problemas con el agua en Merlo. O sea, sí, claro. Ya no era un tema ajeno el recurso del agua. Exacto. Y su familia en ese momento se nació prácticamente con la ciudad, con nuestro pueblo. Sí. Y ha sido protagonista, sé también, de muchas de los espacios comunes que hoy tenemos, que ustedes han donado. Sí, la familia compró la estancia el molido de San Salvador en 1860. Lo compró mi bisabuelo, Eliseo Mercado. O sea, es tradición de que todos los primogénitos de la familia tenían el nombre Eliseo. Sí. Es un nombre bíblico. Sí, sí. Lo compró en esa época. Él vivió entre 1836 y 1886, 50 años de vida. En esos 50 años de vida fue un hombre muy emprendedor, muy exitoso, y tenía los tres negocios importantes que había en Merlo. Era la crianza de mulas en la estancia del Hinojo y el Trebolillo, el molino, que fue importado de Francia en la época de gloria de la siderurgia francesa, que competía Eiffel, que fue el que armó todo eso, la siderurgia, con los ingleses, que en Sheffield tenían las grandes acerías. una casa de azogue, que también es una cosa que debe ser, se merecería, que era una especie de pequeño casino en donde un muchacho atendía a la mañana, la gente jugaba un poquito de truco y tomaba una copa y seguía viaje. Ajá. Claro. Esa casa de azogue y el molino eran los negocios. Bueno, muere en 1886, queda su viuda, Javiera Arias, y el molino siguió trabajando hasta 1910. ¿El molino para qué? La molienda de la harina. Uh-huh. En ese momento la gente tenía un cuadrito de una hectárea, dos hectáreas de trigo. Justamente el problema era el riego de todo trigo. Otra vez el tema del agua en esa época. Y entonces la gente venía con un carrito, con un caballo, dos caballos, con unas bolsas de trigo y se molían y iban a medias. Se llevaba la mitad de la harina y la mitad quedaba para el molinero. Claro. Ese molino está todavía vigente en mi casa. Ajá. No lo quiero, digamos, publicitar mucho para que no se llene de gente, pero todavía quedan. Eso lo importó un importador, que así como había Agar Cross, que traía cosas de Inglaterra, Pablo Fite traía de Toulouse, de Francia, traía los molinos. Se desembarcó en Carcarañá y se trajo, y lo armaron una gran represa, el molino y un aliviador de agua, porque claro, se juntaba agua, mucha agua, unos 20 millones de litros, se turbinaban, y esa cantidad de agua que salía, digamos, en el lapso de 4 o 5 horas que mientras el molino trabajaba, había que dejarla en un lugar para no inundar Merlo. Claro, entienda, era un reservorio. Bueno, esa pileta que está construida hace casi 150 años es la que ahora estamos con la cooperativa. Exacto. Para limpiarla, impermeabilizarla y ponerla dejarla como una nueva. O sea, esto es una de las amabilidades que la familia tiene con la comunidad de Merlo, porque no es solamente con la cooperativa. No. El agua en Merlo es tan importante que ya trasciende la importancia de la cooperativa. Es para Merlo, exactamente. Claro. La usamos todos. Claro. Así que bueno, por supuesto que la familia ha dado a este pueblo mucho más de lo que se puede entender. Por ejemplo, la cantidad de donaciones que hizo mi papá, Pepe Mercado o José Alberto Mercado, que fueron el barrio 140, el parque industrial, el lugar para el embalse que está arriba en el rincón, la potabilizadora que queda en la calle Roque Sáenz Peña al fondo. Sí. La calle que termina en Avenida del Sol y Becerra, esa calle también fue donada por mi papá al municipio. Y tengo una fotografía del intendente Julio Falco. Sí. Cuando se hizo el convenio y la donación de ese pedazo. Eso lo compró mi papá en ese momento, era una fortuna, eran 35.000 dólares, lo compró un señor Estrada que tenía un baldío ahí y lo compró para poder habilitar la calle que va hasta, digamos, que pasa hacia el sur, ¿no es cierto? Sí. Que queda en Caranday y Avenida del Sol, ese pedacito fue comprado por mi papá y donado a la municipalidad. Otra donación muy importante es una servidumbre de paso que tiene 8 metros de ancho, que va desde la cisterna, que está sobre la Carlos Gardel, hasta una rompepresión que hay en la calle Tres Marías. Ajá. Ahí hay una servidumbre que son 2 o 3 hectáreas, también fueron donados. O sea que si empezamos a sumar, sí. Se va como desmitificando la idea de la voracidad mercado y toda esa cosa de que la familia siempre ha entendido que íbamos a hacer construcciones hasta el filo de la sierra. Claro, todo esto, bueno, justamente la invitación nuestra es justamente para hablar un poco de ese tema. Hablar un poco de ese tema. ¿Cómo fue esto del juicio? ¿Cómo fue que empezó esto del juicio? Bueno, en el año 2000. El Consejo Deliberante saca 2 normas para que regulaban el ordenamiento en ese momento. El ordenamiento de la cota para arriba incluyó toda la zona esa de la cuota 950 para arriba en una con una denominación T4 que impedía absolutamente todo accionar humano. O sea que nosotros lo único que teníamos era pagar impuestos, pero no hacer uso de la tierra. O sea, habían vaciado su derecho a la propiedad privada. Exacto. Entonces, nosotros conocimos al doctor Calabria y en el año 2006 nos aconseja presentarnos a la municipalidad a pedir una indemnización y la derogación de las dos normas. En el intendente Sergio Guardia, con asesoramiento legal del doctor Mario Mini, dice que tienen el derecho de hacerlo sin indemnización, y entonces vamos nosotros en una figura que se llama reconfiguración, que quiere decir que volvemos a presentar el pedido con una ampliación de las explicaciones de los derechos. En segunda vez nos dice que no. Eso nos habilita a la familia a accionar directamente en el Superior Tribunal de San Luis. Se presenta el reclamo al Superior Tribunal, y el Superior Tribunal, habrá sido por 2012 o 13, opina de que la municipalidad tiene la potestad de hacerlo sin indemnización. Ante esa situación, el doctor Calabria pide al Superior Tribunal un recurso especial para ir a la Suprema Corte a que ellos decidan sobre si este caso es viable o no. Y el Superior Tribunal no acepta esa remisión de los antecedentes, y entonces el doctor Calabria va a la Suprema Corte en queja. La queja es un recurso que se tiene que hacer en muy poco espacio escrito, una hoja A3, tiene que explicar todo y por qué se pide esto. Por supuesto que hacer una explicación de todo esto que estoy contando en una hoja sola es muy complicado. Sí, demasiado escueto para lo largo que es la historia. Sin embargo, la Suprema Corte se interesa y ordena al Superior Tribunal mandar este recurso se presenta en queja y haciendo una fotocopia de todo el expediente, y se interesa a la Suprema Corte y le pide al Superior Tribunal de San Luis que remita todo lo actuado. Pasan 4 años y recién la Corte se expide de que la causa es razonable, vuelve al Superior Tribunal para que se haga un juicio que se expida sobre la indemnización y la derogación de la 744 y 741. Y en ese momento el Superior Tribunal y obliga a mandar toda la documentación a la Suprema Corte. Bueno, la Suprema Corte en agosto del año pasado le obliga al Superior Tribunal a dar un nuevo juicio, un nuevo fallo, sí, y que concede la indemnización a la familia. Antes de hablar de la indemnización, que también es interesante saber en qué instancia estamos con eso, la pregunta sería, en todo este tiempo que ha transcurrido, mi pregunta es, al principio, ustedes como familia, ¿qué es lo que querían hacer en el lugar que no se les permitía? ¿Y por qué, digamos, todas estas instancias ustedes fueron a negociar, quisieron llegar a un arreglo previo? Por supuesto. Antes del juicio. Claro, claro. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, todos los intendentes sucesivamente nos dijeron que no estaban dispuestos a pagar el costo político y social, que significaba derogar las dos ordenanzas. Ajá. ¿Era necesario sí o sí derogarlas o podían llegar a ser una excepción no, particular? Nosotros, yo a una intendenta que hubo acá, sí. Le propuse hacer un paraguas de 25 años, no tocar nada, dejar todo y que después de muchos años se volviera a poner el... Y tampoco tuve éxito en esa fue una gestión personal, no judicial ni nada. No, claro, eso las instancias previas, ¿no? Claro, eso fue más o menos entre el 2000 y 2004, 2005, que yo fui a negociar ese asunto. También con el intendente Sergio Guardia tratamos de hablar antes del pedido ese. Siempre con la idea de arreglar las cosas y no llegar a ningún... Y en este momento, en agosto del año pasado, cuando ya vino la orden de hacer un juicio sumarísimo, que es la instancia más rápida que tiene la justicia argentina, y estamos en eso desde agosto del año pasado, viendo cómo arreglamos este asunto. O sea, ahora, ¿en qué instancia estamos en negociaciones? O sea, porque se dice de que hay una indemnización, se ha hablado de una cifra, la cifra es multimillonaria. Sí. ¿Esto es así? ¿Es verdad? ¿En qué? O sea, ¿es cierto? La cifra... se plantea porque se planteó en su momento haciendo referencia a la imposibilidad de disponer de 200 hectáreas. Pero la cifra a considerar es una cifra, digamos, que es totalmente negociable. Estamos en ese tema, en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque lo que se habla es de que el municipio quedaría totalmente vaciado si se llega a pagar semejante juicio. Queremos saber eso también. Claro. De cualquier manera es complicado el asunto porque la municipalidad puede apelar a una figura que es la de emergencia económica y no podría pagarlo. O sea, nosotros está declarada la emergencia económica actualmente. Yo no lo sabía, pero eso tiraría todo la indemnización a lo largo del tiempo. Bueno, el doctor Calabria, junto con el intendente, están negociando eso en términos más jurídicos que nosotros no manejamos. Pero todavía no hay nada. Arreglo ninguno. No hay nada, ningún arreglo. Bien. Sí. ¿Y qué intención, tiene la familia sobre ese territorio, esas tierras? Bueno, no sabemos cómo la municipalidad va de alguna manera a compensarnos. Eso no lo sabemos. Está todavía dentro de las negociaciones. Hay propuestas hechas por la jefa de planeamiento, me parece que se llama González Rodio, la chica, ¿cómo se llama? Ay, se me fue a mí también el nombre. Bueno. Gabriela. Donde ha presentado un montón de opciones para ver cómo podemos hacer algún tipo de negociación que no le sea oneroso a la municipalidad, pero que cumpla de alguna manera el fallo de la Corte, ¿no es cierto? Claro, que ustedes puedan hacer algo en el lugar, claro. Pero no un loteo de... La idea no es hacer loteos a mansalva. No es. No, nosotros no tenemos esa... Por otra parte, hacer un loteo ahí requeriría una cantidad de factibilidades que no se van a poder obtener. Porque, por ejemplo, agua en esa zona es muy difícil de obtener. Habría que hacer un embalse grande arriba que está más o menos proyectada, que ya el intendente Juan Álvarez Pintos ha esbozado la idea de hacer unas calles de agua que ya estaban previstas hace mucho tiempo por el intendente Julio Falco. Uh-huh. Hablaban con mi papá de hacer unas calles de agua que son unos especies de bordes grandes en donde juntar agua para poder disponer de más allá del pequeño embalse que está arriba, ¿no es cierto? También hay una oferta de la familia para abajo del embalse que está arriba, que era el embalse donde se juntaba agua para la usina hidroeléctrica que se hizo en 1950. de hacer un aumento de la capacidad de retención de agua que estaba abajo. Belén Gurruchaga, que ya tiene en su poder la oferta de donación de una hectárea y media, 2 hectáreas y media, para hacer un nuevo reservorio de agua. Pero lo que estamos hablando es más al sur de eso, de hacer esas calles de agua. O sea, se podría intentar, digamos, meter un deporte olímpico que tienen los chinos. Ah, sí, los famosos botes. No, se llama el dragón de oro. Sí. O sea, y se podría llegar a hacer esta zona un lugar de entrenamiento para ese deporte que los chinos intentan hacerlo olímpico. Sí, sí, algo leímos sobre el tema. Viendo. Claro. Bueno, igualmente la idea siempre es sobre diagnósticos certeros de la cantidad de agua que se dispone en el territorio. Claro, lo que pasa es que cuando hay crecidas, todo el faldeo junta muchísima agua, pero la pendiente es tan grande que es un torrente que pasa en muy poco tiempo y se pierde en la punta del agua. Justamente se llama punta del agua porque llega hasta Santa Rosa y ahí se retiene. Ese lugar que se llama punta del agua es donde toda esa crecida, que ha perdido mucho caudal por nosotros mismos también, por los cambios urbanísticos, claro, por los mismos reservorios. No, digamos, cuando viene la crece, el agua corre para allá, llega a Conlara, al río Conlara, lo transporta hasta... Y en el tramo ese hay mucho escurrimiento. Porque hay una placa basáltica de 200 metros de altura ahí que tiene el quiebre justo, digamos, donde comienza el faldeo. Sí. Una cosa muy interesante, cuando el rollo del molino, que se llama así por el molino que hizo mi bisabuelo, se pasa el vado que va a Cerro de Oro, de golpe no tiene más agua. Sí. ¿De dónde se fue? Se escurre y subterráneamente llega hasta los campos donde está Falabella ahora. Claro, esta conocida falla del molino también se la sabe llamar, que si uno pasa por el arroyo ancho se ve muy clarita, es una falla activa, se considera falla activa porque mientras tenga actividad en los últimos 10.000 años puede explotar en cualquier momento, pero ahí justo donde usted plantea está esta placa basáltica que es una falla. Y es donde comienza el faldeo de la sierra, es este embudo justamente que hablábamos hace un ratito, en donde se recolecta el agua para las napas. Claro, eso llena las napas que bombea Falabella en Santa Rosa. Ya hubo en Las Vegas un episodio muy complicado que fue extraer sin control agua de las napas y se forma una capa, digamos, rígida de calcio y de silicatos, pero deja abajo una lenteja vacía y cuando eso se fractura cae violentamente y forma un mini terremoto que ya tuvo cerca de la zona, es de una intensidad muy grande, pero no tiene mayor consecuencia. Pero si uno va extrayendo todos los días miles de metros cúbicos de agua para regar y se forma ese vacío, en algún momento eso se derrumba y puede formar un mini terremoto ahí en el... O sea que en realidad siempre estamos en lo mismo, ¿no? Los diagnósticos de multidisciplinarios, ¿sí? Para saber qué cantidad de agua se infiltra hacia abajo, qué cantidad de agua tiene el acuífero, que son todos datos que en este momento que no tenemos. O sea, no tenemos datos de qué cantidad de agua hay en el acuífero, la cual podemos disponer. Tenemos inclusive en el valle una cantidad de extracciones de todos los pools, sí, de siembra, que tampoco sabemos, no hay números ciertos, no hay números de la cantidad de perforaciones que hay, claro, que son muchísimo mayor de las que nosotros tenemos para disponibilidad de nuestro consumo diario. De nuestro consumo diario. Claro. Y lo más importante también me parece que es la no impermeabilización del suelo, que en esto tiene que ver el tema del desarrollo urbano. O sea, sí, del desarrollo urbano, el monocultivo. Estamos siempre sobre lo mismo, ¿no? Lo importante de los diagnósticos multidisciplinarios, de tener datos para saber qué hacer y cómo avanzar en el tema urbanización y desarrollo. Sí. Bueno, la última pregunta que le vamos a hacer, ¿cómo? Bueno, ya que usted tiene tanta historia en lo que es Merlo, ¿cómo ve Merlo de acá al 2050, ya que estamos hablando del 2050 con el desarrollo? ¿Cómo se lo imagina? Bueno, creo que el limitante esencial de Merlo es el agua. O sea, mi papá, Pepe Mercado, había dicho que había que traer agua del río Quillinzo, de arriba del filo, pero se derrama sobre Córdoba, o sea que para este lado no, los cordobeses no nos van a dar agua. Uh-huh. Eso sería una alternativa. Generar perforaciones para bombear también tiene su limitación. Si la cooperativa tiene capacidad de proveer 10.000 medidores y el requerimiento es de 30, 40.000 medidores, es imposible el desarrollo. Uh-huh. O sea que como la gente dice, no, pero la cooperativa es retardataria, no deja... No, no es retardataria, está jugando el partido que corresponde. No se puede dar factibilidad de agua en lugares en donde no hay agua. Uh-huh. Qué simple, ¿no? Simple. En realidad es muy simple. Bueno, la verdad es que le agradecemos muchísimo haber aceptado nuestra invitación, estar sentado en nuestra mesa hoy. Seguramente nos gustaría para la próxima traerlo para nada que nos cuente un poco cómo era el tema del agua antes de que existiera la cooperativa. Eso lo vamos a dejar para un próximo programa porque tenemos la costumbre de quedarnos cortos. Sí, siempre nos quedamos, siempre nos quedamos cortos con el programa. Así que bueno, vamos a un corte musical, lo vamos a despedir al Cheo Mercado. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, ya quedamos para un próximo programa, sí, seguramente. Claro. Aprovechamos, lo comprometemos. Muchísimas al gracias aire. Por haber venido. Vamos a un corte musical, Cinco Siglos Igual, de León Gieco. Muchas De vuelta. Nos hemos vuelto a quedar sin tiempo. Último ratito, vamos a pasar un poquito de info, Ale. Bueno, vos sabés, te cuento lo que se vino haciendo en la cooperativa, algo novedoso, que se supone que es para mejorar la atención al público, que es un bot. Tenemos ¿Ah, sí? un bot de la cooperativa ahora, sí. Este bot es, tomen nota, vayan a buscar lápiz, papel, un pedazo de, no sé, alguna cosa, cualquier cosa donde anotar. Anoten 2664-868302. Repito, 2664-868302. ¿Por qué es importante este número? Porque si vos te lo agendás, entras directamente a tener contacto con el bot de la cooperativa. ¿Ah, sí? ¿Qué puedo hacer ahí? Y vos podés, por ejemplo, preguntar, ¿qué necesito para hacerme socio? Ah, mira. Sí, y el bot te contesta. Sí, ¿y si quiero hacer un reclamo? También, eso lo que está, lo mejor, digamos, era la idea de mejorar esta atención al público, es de que vos puedas tener un número de seguimiento, ¿sí? Del reclamo. Si vos llamas o mandas un mensajito, le decís tengo tal problema, le tenés que mandar primero el número de usuario, ¿sí? Con tu nombre completo, con tu igual el bot te lo va a pedir. Le mandás la dirección con GPS, la ubicación de WhatsApp de GPS y una foto de lo que está pasando, si tenés una pérdida en el medidor, si, no sé, cualquier inconveniente. Es más, vos te encontrás una pérdida, vas caminando en la calle, sí, también te sirve. Ahí nomás le decís tu nombre, pero no foto, información, ubicación y ubicación, se lo paso. Exacto, ubicación, foto, y el bot te pasa un número de reclamo con el que vos podés llegar a tener un seguimiento, que eso está buenísimo, porque antes no lo teníamos así. Qué bueno eso y poder ver si atendieron mi reclamo. Sí, exactamente. Que esa era la parte... por ahí un poco más complicada con sí, los reclamos, ¿no? No es, tener un orden. La idea es mejorar esto, porque este bot está hecho con inteligencia artificial. Lo diseñó Alex Field, que está dentro de la cooperativa. Tenemos muy buena gente trabajando adentro de la cooperativa. La verdad gente que muy sí, inteligente, de todos los muy rubros. Voluntariosa. Y con siempre muchas ganas de mejorar, así que este diseño del bot está muy bueno como para ir mejorando la atención al público. Vos lo podés también, no sé, si tenés dudas de cuáles son los requisitos para conectar el agua, si pasa por tu casa, por ejemplo, o lo querés dar de baja, porque te vas de viaje y querés dar de baja el servicio, por ejemplo. Bueno, le preguntás al bot y el bot te dice qué tenés que hacer, qué papeles necesitas. Bueno, eso. Sí. Porque la verdad es que es muy útil. A veces el ser humano no llega a contestar todos los mensajes en una jornada. Es que el número que por lo general tenemos como guardia administrativa, que es el 2656-407545, que es esta de 7 a 20, o la guardia operativa, que es el 2656-407522, que es esta a las 24 horas del día, lo tienen los chicos... que a veces están haciendo un arreglo, a veces están metidos adentro de un pozo cavando para cambiar un tramo de caño y no siempre te podían atender en el momento, ¿sí? Y ese era un problema, porque por más voluntad que tuvieran, bueno, ¿cómo? Sí, a veces el tiempo no alcanza. El tiempo no alcanza. Entonces, bueno, para que esto sea más dinámico y que tanto los socios como los usuarios tengan una mejor atención, es que se pensó en este nuevo sistema que obviamente llega también a los operarios, ¿no? Claro, claro, está conectado. O sea, no es que la cooperativa no esté entendida del bot. No, por favor, no pensemos eso. Te pido, ¿me repitas el número del bot? El número del bot es el 2664-868302. Te lo agendas y automáticamente... Listo, ya lo agendé. Sí, sí, es muy importante que empiece a funcionar y sobre todo... Que si vos tenés alguna sugerencia, porque esto está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Esta nueva herramienta ahora que muchos empezamos a usar, que como que estamos todos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Bueno, la idea es que esto se vaya como mejorando. Así que todas las sugerencias que tengan los vecinos de qué estaría bueno que conteste el bot o qué le falta o qué fallas tiene, también las pueden mandar porque discrimina estas sugerencias para que Alejandro vaya mejorando y que el bot sea cada vez más eficiente, ¿sí? Qué bueno eso. Bueno, entonces también aclaramos un poquito de tiempo hasta que el bot aprenda. Sí, claro. Hasta que el bot aprenda, hay que ser más específico. Con el tiempo cada día va a empezar a funcionar mejor. Como dijo Ale, si tienen alguna sugerencia que se pueda sumar, también la pueden comunicar. Bueno, hemos llegado al final del programa, una maravilla. Nos vemos el miércoles próximo en Hablemos del Agua. Nos vemos el miércoles próximo. Recordemos cerrar canillas, revisar los medidores de que estén funcionando, no tener pérdidas internas. Cuidemos el agua, que si no tenemos agua, no vivimos. Nos encontramos la próxima, miércoles de 9 a 10 por Identidad Comunitaria, Hablemos del Agua. Que me hagas cosquillas siempre, sonido sonriente, dame, que es grande mi Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Llévate un Smart TV a tu casa y no te pierdas del Mundial.